La Picá de Uno, el desayuno de campeones de la 97.1. Claro que sí, 11:41, momento en que conocemos nuevas propuestas, músicos chilenos que están trabajando y que te enteras a través de Radio Uno. Con nosotros, el Flaco Chile. JL Godoy, nuestro periodista y músico, descubriendo a esos artistas. ¿Cómo estás, JL? ¿Cómo estás, Luis Osvaldo? Muy bien, yo. Epa, aquí poniéndole, maestro. ¿Qué nos cuenta hoy? Oiga, hoy día le traigo un evento que no se lo puede perdérselo. ¿Ya? Porque trae a un muchacho que hace ya aproximadamente 2 años que viene haciendo su carrera solista. Me refiero a Rodrigo Maureira. Él fue vocalista de Los Sayas, banda regalona de la 97.1. Claro, que hacen un tema que ganó el Festival de Viña, Camino a Socoroma, el año 88. Exactamente. Oiga, y este hombre más o menos hace desde el 2009 en adelante que decidió tirarse en su carrera solista. Maureira. Exactamente, Rodrigo Maureira. Y empezó a tirar temas de su autoría e ir con retoques de jazz, un poco de salsa. Sí. Y ahora está con disco nuevo, Memoria Viva, que se presenta mañana en la Sala Master. Así que te vengo a invitar, Lucho Hernández, formalmente. Mire, ¿a qué suena este disco? ¿Qué sabores nos presenta? Eso, ¿qué estilo es el que cultiva Rodrigo Maureira para que la gente lo conozca? Escuchémoslo de sus propias palabras, en exclusiva para La Picada de Uno, pues. A ver, las palabras de Rodrigo Maureira, las vamos a escuchar. Que nos vino a visitar acá a la radio, a contarnos todo y a presentarnos el disco, obviamente, a traerlo calientito, recién sacado del horno. Yes. A ver, veamos qué nos dijo. A ver. Hola amigos, soy Rodrigo Maureira, cantautor nacional, ex vocalista del grupo Los Sayas. Hoy los invito al lanzamiento de mi disco Memoria Viva, en el cual mezclo sonidos de la música popular con salsa, con pop, y tocando temas como lo romántico, lo social, en una variedad de colores que van sumándose a este disco. Ahí está Rodrigo Maureira haciendo presentación de su trabajo, que se llama Memoria Viva. Así es, pues, Lucho. Mañana, entonces, este 29 de abril, mañana viernes, se presenta en la Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia, ya, para todos los que quieran, a las 21 horas. Pero acá, como estamos rajados en La Picada de Uno, traemos entradas dobles para que los parroquianos vayan. Lucho, no me digas. E incluso yo mismo te voy a contestar el teléfono, Lucho. No me digas. Para regalar esa entrada. Se acabó. ¿En serio? Sí. Entonces, usted dice, yo quiero asistir a esta presentación de Rodrigo Maureira, al 726-2257, y el propio Flaco Chile te responde el teléfono. 726-2257 y diga, quiero ir a la presentación de Rodrigo Maureira. ¿Lo vamos a escuchar a Maureira o no? Para calentar los motores, vámonos al tiro con el single que está presentando este muchacho. ¿Cómo se llama eso? En un café del disco. Rodrigo Maureira, de su disco Memoria Viva, Lucho Hernández. Estupendo, muchas gracias, JL. Y llama al 726-2257 que el propio Flaco te responde el teléfono. Gracias.